hace el eco de un tambor. Un misterio que no explora ni la luna con sus rayos. Es el grito de una tribu tras el eco de un tambor. Tribu, tras el eco de